là, tu viens au Mopti pour le concert. Si tu viens au Mopti, il n'y a pas oublié moi, hein. D'accord, moi, je m'appelle Momodi. Moi, je tombe. Hola, soy Pepe Naranjo. Cada jueves, de 12 a 1 del mediodía, en Canarias Ahora Radio tenemos una cita con África. En Más África podremos conocer la realidad social, cultural, política y económica de nuestros vecinos. Escucharemos las voces de los africanos que nos contarán sus sueños, sus inquietudes y nos acercarán su arte, su música y su cultura. Cada jueves, de 12 a 1 del mediodía, una forma distinta de mirar a este continente en Más África. Canarias Ahora Radio. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son. Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft, lo decimos todos los días. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo y las páginas en Facebook y Twitter del programa. Y ayer en la edición de Intangible 23 del martes, lo último que escuchábamos era un tema de Piano Chocolate, solo para piano, pero ahora vamos a ver ese mismo sonido fusionado con el estilo de la electrónica. Vamos a comprobarlo. Piano Chocolate, Los Souvenirs. We'll be right back. Los sonidos del piano, de las cuerdas y de los toques electrónicos se dan la mano en este tema de Piano Chocolate, Los Souvenirs. Es un cambio, como ya te contaba, respecto a lo que escuchábamos ayer, donde solo se escuchaban las teclas del piano. Y este tema es más representativo de lo que hace este músico ruso, Mikhail Korumenko, en su álbum Morning Coffee, Café de la Mañana, donde junto a su principal instrumento añade elementos del drum and bass, del chill out, del easy listening, de todo, vamos, todo tipo de estilos de la electrónica que serían el elemento chocolate que complementa el piano. Y así hemos empezado esta edición de hoy en Intangible 23. Ahora vamos con una colombiana de ascendencia japonesa. Ella se llama Nobara Hayakawa y este tema lo ha llamado Homelessness, estar sin casa. Un poco de ritmo y ya termina este breve tema, Homelessness, la sensación de estar sin hogar, sin casa, de Nobara Hayakawa, y que lo encontramos este tema en el Trail EP de Interval Audio, una net label con varios lanzamientos siempre o a menudo centrados en la electrónica. Nobara nació en Bogotá, Colombia, pero obviamente, tal y como se deduce de su nombre, tiene ascendencia japonesa. Un poco en broma, comenta en su página web que la mayor parte de sus estudios los ha dejado a la mitad, pero donde no cabe duda que ha alcanzado un dominio considerable en esto de la música. De hecho, este EP, titulado Trail, ha recibido bastante buenas críticas en los diversos lugares de internet donde se habla del netaudio. Y la inspiración para esta canción en concreto le vino después de leer demasiado a Paul Auster y llorar demasiado también por un fantasma. Vamos ahora con un disco que está recién salido del horno. Hace un par de semanas que apareció el nuevo trabajo de Krukram con temas tan marchosos como este autorreferencial Krukrila. Hier is de dames van de Brit. De kapitalistische klasse ondermijnt zichzelf krachtens haar karakter. Is dat zo? Zo is dat. We'll be right back. esos coros llegan a recordar un poco a lo mejor del Go Team, ese grupo que emplea diversas fuentes sonoras para dar forma a una música bastante animada. Y puede ser que Krugram haya querido caminar esa misma senda en este tema, Krugrilia, el segundo que aparece en el álbum Through Windows, a través de ventanas, editado de forma conjunta por la discográfica Buddha Beats y también por la propia Nel Label de Krugram, Bankrupt Recordings, grabaciones en bancarrota, donde edita sus trabajos. De momento hay dos o tres lanzamientos en el catálogo, pero bueno, es un proyecto interesante. En cualquier caso, Krugram es uno de los mejores productores de downtempo del Netaudio, en nuestra opinión, y de vez en cuando también colabora con algún rapero, obteniendo unos resultados espectaculares, como vas a poder comprobar en esta misma edición de Intangible 23. Aquí, que estamos escuchando música libre en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Seguimos con la selección de electrónica, como cada miércoles. Ahora viene un poco de trip hop oscuro, como casi todo dentro de este género, de la mano de Botany Bay y su canción Sustituto. Y no es una versión de los Who, porque las versiones las ponemos los lunes. Es un tema nuevo y no tiene nada que envidiarle a nadie. Give everything, all that I have, but never enough. Sometimes I feel like I give everything, all that I have, but never enough. Cantan aquí, a veces me siento como un sustituto, pero también a veces me siento como una madre sin hijo. Una canción tradicional norteamericana sobre la que en Twitter hemos puesto el enlace a un vídeo de YouTube por si tienes curiosidad. Este era el tema de Botany Bay, Substitute, incluido en el álbum Stupid Summer Dreams, Estúpidos Sueños de Verano. Aparecía a principios de este mes de marzo en Bandcamp. Y en concreto este tema son 7 minutos en los que destaca el solo de guitarra, bastante potente. En su acepción original, Botany Bay es una ensenada del Océano Pacífico Sur, ubicada al sudeste de Australia, y de ahí toma su nombre este grupo. Su tercer álbum era este, y además el último en contar con las colaboraciones vocales de Laura Dietrich, quien de todas formas no cantaba en Substitute, la canción que acabamos de escuchar. Quien lo hace es Stefan Kleinert, un alemán que ha estado involucrado en el movimiento contra la Iglesia de la Cienciología después de haber perdido una amiga y antigua componente del grupo que se unió a esa secta. Continuamos en Intangible 23, A continuación viene un tema de Fallen, Han San sería la traducción Sol colgado. Según reza su biografía oficial, Fallen son los hermanos Andrew y Richard Fryer, que vienen del sur de Inglaterra. El grupo se fundó en 1999 y al principio hacían, según sus propias palabras, una especie de jungle neurótico y siniestro. Pero después de varios trabajos han acabado pues con este estilo, que ellos definen como un pop soñador, pero un poco al margen de las corrientes más comerciales. Este era el tema Han San, incluido en el EP Feathers, que aparecía al final del año pasado en la net label berlinesa Resting Bell, de la que ya hemos escuchado algunas referencias aquí en Intangible 23 en las últimas semanas. ¿Y qué más te contamos? Pues que puede ser que la gracia de la música de Fallen resida en la introducción de algunos elementos un pelín disonantes, pero que con la repetición rítmica se vuelven hasta pegadizos. Y a continuación vamos a escuchar dos temas del colectivo Oxytocin. El primero se titula Do It For Me, Hazlo Por Mí, y lo firma Night. Y el segundo, a cargo de MQ y Leb, se titula Say No, Di No. Boy, find you someone else. Ooh, it's They shook the world, now we take it back. Know the crack, yes the stacks get pimped like a breeze, man, it's hardly Mac. Know the gray, yes the black, the game lost speed, now we gaining it back. Know the flash, yes to that, which keeps me growing from smash to smack. Know that the sticky fiends taking on my icky green. What the fuck you think you mean? Talking about my bit of cream, shaving a sin off, sending my friend off to places unknown to try to scare the rebel off. Faking a conflict to steal votes, and no help coming when our cars start to float, and no rep coming when our garb starts to choke. It's like I'm in the gallows and they holding the rope, man. You're free to say, feel free to say. You're free to say, feel free to say. You're free to say, feel free to say. You're free to say, feel free to say. Sunrise, Baghdad, Madrid, Mumbai. Another day, scared to get up and go outside. As a drone flies over, another mother moans over knowing that a baby boy ain't coming home. Back home, all that matters is how much you own. Keep stacking up bullshit on a credit card loan. And if everybody can't get more than enough, then the shopping mall turn into a shoot-em-up. Say, too distracted to make change happen. Gotta wake up cause y'all been napping. Got to say, cause the right takes the rights away. And the left said that it's okay. And the next day, you be a watch, gotta watch what you say. It's a villain, man, that's the American way. Right to life means a right to live life. How I see fit, man, you can't tell me shit. I won't go. You're free to say, feel free to say. You're free to say, feel free to say. You're free to say, feel free to say. You're free to say, feel free to say. No more bullshit from on high, cause ain't nothing left for the American pie. And living large, it ain't even that fly. Just some cloudy bullshit pulled over your eyes. No more inches, no more miles. Just some knives for your back with a tip and a smile. Use you and your brother for play. See American way, you know they fuck with you up and try to say. No to the war, cause it's led by the dumb one who thought he could go killing for some profit and fun. So say, no, we can rise up, we already did. We elected that bigot kid, but we ain't done. I'm on a ticket straight to DC, son. Take a look, get your dollar out of many we want. So stand up with us, in us we trust. We all got a part to play, let's get to work and say. You're free to say, feel free to say. You're free to say, feel free to say. You're free to say, feel Esos eran estos dos temas del colectivo Oxytocin y que, como habrás podido comprobar, pues tenían una transición que no dejaba resquicios, para separarlos. El primero era Do It For Me, Hazlo Por Mí, de NAI, y el segundo Say No, de NQ y LEB. Todo esto incluido en el álbum Oxytocin, disponible en la página web de este colectivo estadounidense del mismo nombre, que apuesta por la música gratuita y tiene propuestas tan interesantes como las que acabamos de escuchar. Sobre todo el tema de NAI me ha impresionado bastante. La única comparación que se me ocurre es una remezcla de Beyoncé hecha por Philly Glass. Me refiero a la mezcla de una melodía y unas voces sacadas más o menos del R&B y luego esas cuerdas ahí medio minimalistas. Por cierto, el nombre real de NAI es Naoko Takamoko. Y por otro lado tenemos a MQ, que ha estado involucrado un poco en la música para videojuegos y nació en Trinidad y Tobago, que se hacía acompañar en este tema por Caleb Epps, también conocido simplemente como Leb, y en este ejercicio de hip hop que hemos escuchado, Say No. Seguimos aquí en Intangible 23, oyendo música libre, es decir, de descarga gratuita y legal, y volvemos con Nobara Hayakawa y su tema Trail. Thank you. llena de detalles la música de Nobara Hayakawa. En esta ocasión lo que más me ha llamado la atención mientras la escuchaba era ese sonido de piano disonante que mete en la última parte, que está bastante curioso. Este era el tema que da nombre al EP Trail, editado, ya lo sabes, en la netlabel Interpol Audio. Es un tema donde, según nos comenta su autora, explora los efectos del capricho que llevan un poco a moverse a las personas entre el amor y el odio. Además, Nobara tiene una faceta de artista gráfica y podemos encontrar un ejemplo en la portada del último disco de Kaleidoscopio, Freak Folk, donde esta formación argentina deja a un lado el trip hop más oscuro que les caracteriza y se lanzan a los sonidos de banjo, también de esos juguetes que algunos teníamos de pequeños que le dabas un botón y sonaba una cabra o una vaca, pues también meten cosas como esa. Pero volviendo a Nobara, un par de datos más, comenta en su página web que antes cantaba bastante poco, pero que cada vez le gusta más, se está reconciliando con su faceta vocal y ya sea murmurando para sus adentros cuando pasea por las sucias calles de Bogotá, en sus propias palabras, o por la tarde en la casa con su nuevo amor que es la guitarra, pues siempre va cantando. Ya va quedando poco de programa, recuperamos otro tema de Fallen. Este se titula Sticks and Bows. Hoy estamos poniendo de algunos artistas más de un tema para irlos conociendo un poco mejor. Pues eso, Fallen, Sticks and Bows. Sticks and burns. algún motivo no cuesta a uno imaginarse en medio de una selva cuando escucha esta canción de Fallen, Sticks and Bows, y de hecho la portada del EP Feathers son unas hojas, ¿no? Así que nos puede remitir también esa asociación. Te recordamos que el disco estaba editado en Resting Bell. Y vamos terminando ya aquí en Intangible 23, nos quedan un par de temas todavía. El primero es de hip hop y lo firmaba como productor Krugram, que te contábamos antes que también tenía esta faceta, aquí junto a ENC y en el tema A Day in the Life. It's just a day in the life of an MC. Yeah, yeah. Wondering what's got me stuck in this writer's block. Vocabulary depleted, I'm jammed like in a gridlock. This illiterate state of mind and common sense. Read overwritten to see if any loose 16s blend. To make just one track that I can look back at and be content with. And never wonder where I left that one bar that popped into my mind the other night. I should have written it down so I won't have to recite lines that I've written before. Cause I just want to explore my full capabilities and let this pen reassure the man inside this mind and the goals I strive for. Sometimes it seems my pad stays black on both sides, and that's when hope hides, making this the beautiful struggle that provides the passion that keeps me going every day, so I can relay my thoughts and messages without delay. And I won't let this sound decay into oblivion and the forgotten parts of my brain. I need to find a solution to this loss of words, not on the same sequence. When I toss, it turns. What creates the friction between these rhymes and me? I guess it's all just a day in the life of an MC. I find soul, but no samples that make these loose ends a whole. I tend to give in to failure of this accomplishment. All I needed was one beat to create astonishment, to finish just one song that will transmit my emotions so strong and will prolong my desire to feel truth and commitment in music. Be a medium, touch minds and never abuse it. Is it possible to create a pattern of thought through notes? Let these words connote visions for which the world hopes. Questions make me wonder about how my mind copes. What if it all stopped? And the sensation elopes that motivates the musician and me to progress and dig deep into the process of sending out words I profess. It's like I'm obsessed with composing poetry that speaks a recollection of experiences and simultaneously tweaks this composition of words and beats that keeps this musical passion alive inside of me. What raises doubt about the quality? I guess it's just a part of me. Just a day in the life of an MC. That's right. Just a day in the life of an MC. Krugram junto al rapero INC en este tema A Day in the Life, tampoco es una versión de los Beatles evidentemente, incluido en el EP 19/76 de Buddha Beats. Aparecía en 2008 en esta destacada del label de Hungría, que es toda una referencia en lo que se refiere a los sonidos electrónicos más destinados a la música lounge, el downtempo, todo eso. Y en este tema no hablan de otra cosa que no sea del proceso creativo de escribir propiamente una canción. Todo lo que es trabajar para lograr que la música plasme todo lo que tienes en la cabeza. y bueno, el resultado habla por sí solo. Vamos con la última canción ya de esta edición del miércoles 24 de marzo en Intangible 23. Botany Bay, el grupo que escuchábamos antes, y ahora sí con su cantante femenina Laura Dietrich, toma la voz en Death in the Afternoon, muerte por la tarde. La vida puede ser tan fácil, canta Laura Dietrich en este tema Death in the Afternoon, Muerte en la Tarde, incluido en el álbum Stupid Summer Dreams y que supone un poco su despedida como vocalista en el grupo Botany Bay. El disco, ya lo sabes, te lo puedes descargar desde bandcamp.com. Y nada, aquí terminamos esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, 98.2 FM y www.canariasahora.es. Tenemos, como siempre, nuestro blog intangible23.canariasahora.es abierto a todas tus sugerencias y con los enlaces a las distintas facetas en internet del programa, correo electrónico, Facebook, Twitter, etc. Así que nada, hasta mañana. Tendremos una entrevista con Nacho de Bosques de mi Mente, muy interesante, música para piano y ambiental con un toque de post-rock. Un saludo hasta que podamos escuchar eso de Ayuse García y Carlos Pérez.